documento de que desarrollo pretende fundamentar y generar investigaciones sobre las disciplinas de ciencias económicas y sociales y contribuir a la orientación académica de profesores y estudiantes, es decir, enseñarlos y hacerlos capaces de enseñar esto mismo. Para esto se abordan los planteamientos que se toman en cuenta para los programas académicos que conforman pues las facultades de ciencias sociales y económicas. Como preocupación del Ministerio de Educación se crearon las leyes las cuales expresan estas disciplinas y han de ser comprendidas y aplicadas, o sea, es decir, enseñadas y que generen una solución a los problemas económicos, sociales, políticos y culturales que emergen, pues que tenemos ahorita, desde diferentes puntos de vista y pues para los estudiantes. El Plan Nacional de Desarrollo Científico tiene dos modelos, uno político y otro socioeconómico. El político es donde los ciudadanos son libres, pero tienen que sí mismos ser los responsables al Estado y pues el Estado les sirve a ellos mismos. El segundo es donde que se busca una mejor economía, un mejor bienestar y una sociedad más justa y solidaria. En la calle, el proyecto educativo universitario se crea para plantear un desafío más adelante y hacer que haya un avance hacia la investigación. Dos principios que principalmente orientan los procesos de investigación en la calle son la democratización del conocimiento y del impacto social. El sistema de investigación de la universidad tiene como fin pues promover el conocimiento y a través de diferentes preguntas, y lo principal que hacen es generarlas, pero una base, es decir, una sola pregunta que aborde el tema y les haga salir de ese problema que tienen. La pregunta que tenemos es cómo realizar investigación de primer nivel y que sea productiva con impacto social y orientada hacia el desarrollo humano sustentable. En este mismo sentido, la investigación busca formar grupos científicos o de diferentes áreas en donde los estudiantes trabajen y se creen distintas comunidades donde pueden haber también docentes y donde busquen una proyección social. Para esto contribuirá al desarrollo del país. La línea de investigación ha tomado como base el referente teórico del desarrollo humano. Es decir, que para esto la universidad ha planteado ese desarrollo y lo ha aplicado en sus acciones y lo ha basado como en su eje, a los cuales se le han aplicado a todos los programas académicos. Todo con el fin de garantizarse unas mejores condiciones en lo material, en lo espiritual y en todo. Y como dice ahí, sin que se pongan en peligro ecosistémicos en el planeta. Equilibrios ecosistémicos en el planeta.